12:53, entre las cuestiones destacadas en el ámbito informativo en la jornada de este lunes, bueno, pues sin duda hay que volver a recordar la apertura desde hoy lunes en nuestra localidad del Nuevo Olimpio, aquí en Ubrique, unas instalaciones sobre las que ya les hablábamos en la pasada semana con motivo de su inauguración oficial. Por ese motivo, además, visitaba Ubrique, las instalaciones tanto del Punto Limpio como de Básica, esas nuevas instalaciones también, pues el, en este caso, máximo responsable de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, junto a otra serie de autoridades, en un acto que, ya decimos, supuso la inauguración de esas instalaciones, pero la apertura en sí oficial, lo que es la apertura al público, ha tenido lugar esta mañana a las 9. Y desde ya, por tanto, pues podemos hacer uso de esas instalaciones. Así que queríamos explicarles, poder un poco conocer, ¿no?, más en profundidad, qué es lo que podemos llevar allí, a ese punto limpio, en qué horario, en definitiva, bueno, pues en qué van a consistir ese nuevo servicio que está situado, recuerden, pues junto a lo que era el antiguo Lidl, para que nos ubiquemos rápidamente, bueno, pues justo por debajo, muy cerca de la gasolinera BP, junto al polígono industrial de La Piel, en lo que son esas nuevas instalaciones, tanto de Básica como, ya decimos, de ese Punto Limpio. Vamos a conversar durante los próximos minutos con el responsable de Puntos Limpios y, bueno, pues integrante de Básica, Francisco García, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, desde hoy podemos ya decir que ha abierto sus puertas el Punto Limpio de nuestra localidad, estas nuevas instalaciones, ¿no? Sí, correcto. Ya fue la inauguración el jueves pasado, si mal no recuerdo. Y a partir de hoy ya, desde las 9 de la mañana y en horario de 9 a 1 y media y de 4 a 6 y media, pueden venir aquí todos los usuarios que quieran a depositar su residuo. Uh-huh. Lo cierto es que, de hecho, habéis tenido ya los primeros usuarios, ¿no? Sí, han venido ya un par de personas. Está bien que nos hayáis llamado porque estamos dando mucha información vía redes sociales también, y es bueno que nos llaméis ustedes para que la gente se entere de que está abierto y que tenemos un servicio que envidiable, que no hay todavía en toda la sierra. Punto Limpio, que es una novedad en nuestra localidad, o antes, por ejemplo, se podían llevar a otras instalaciones. No, nosotros hay algunas confusiones con la planta de transferencia que tenemos ahí arriba en la antigua incineradora. Eso es una planta de transferencia, no un punto limpio. El Punto Limpio es un recinto cerrado, acotado, totalmente gratuito, donde todos los usuarios pueden tirar todo tipo de residuos de origen doméstico y de muchas variedades, como lavadoras, tipos de electrodomésticos, baterías, aerosoles, en fin, una lista grande que tenemos y que está publicada en todas nuestras páginas y todo. Pues hemos comentado ya el horario. Si te parece, me gustaría ahondar en qué es lo que se puede llevar, ¿no? Porque, como nos decía, se trata de cualquier residuo de los que, evidentemente, no podemos dejar en los contenedores habituales de nuestras calles, ¿no? Ese tipo de residuo de origen doméstico, cualquiera, podríamos llevarlo allí, ¿no? Sí, correcto. Cualquier tipo de residuo, siempre estamos acostumbrados a los tipos de contenedores, el verde, el azul y el amarillo. Nos tiramos envases, cartón y los residuos sólidos urbanos que tenemos en las casas. Pero la gente pregunta, ¿qué hago con las pilas? Hasta ahora las llamo a lo mejor una ferretería que tenemos contenedores en puesto, pero hay cosas más complicadas, por ejemplo una radiografía, que son productos que son muy contaminantes. Aquí se pueden traerlo, te he dicho de radiografía por decirte un ejemplo. El aceite, hemos visto las pilas, los tarros de spray, que siempre contienen un poquito de residuos, se quedan. Esas cosas es buena que no se tiren a los contenedores de envase, porque pueden hacer explosiones y aparte, para el tema de la capa de ozono, es perjudicial. Por tanto, está claro que además de ser una comodidad, porque podemos llevar allí, ya decimos, cosas que no podemos tirar en los contenedores habituales, además va a ser un respaldo más a algo que se viene haciendo bastante bien, ¿no? La verdad es que sí, desde hace mucho tiempo, como es el reciclaje en nuestra localidad, bueno, pues va a suponer un paso más en esa línea. Sí, era el objetivo de Básica, según comentó el director gerente Javier Jiménez en otra entrevista. Básica, su objetivo es reciclar el máximo posible. Según la estadística, Ubrique es uno de los pueblos que es pionero en el reciclaje. Se recogen muchas toneladas de residuos para reciclar y en eso estamos en la punta. Me decías que ya ha habido primeros clientes, primer usuario, clientes no, porque en el sentido de que no es un servicio gratuito completamente. ¿Usuarios que, por ejemplo, que han llevado hoy? Pues han traído ya pantallas de ordenador, han traído lámparas fluorescentes, han traído tarros de latas de pintura, que también tiene algunos restos, que también son contaminantes, y están dejando ya poquito a poco, ya tú sabes, hemos empezado poquito a poco porque la gente todavía no sabe que estamos aquí ni cómo funcionamos, es una cosa nueva para todos. Y entonces tenemos que informar bien y darle la máxima difusión que se pueda. Pero eso es el principal reto, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Se cuenta ya con las instalaciones y ahora se trata de llegar a todos los ciudadanos, si es posible, para que sepan que se dispone de ese servicio nuevo, ¿no? Sí, correcto. De hecho, ya en esta semana vamos a repartir unos dísticos por todo el pueblo, toda la localidad, para que la gente se informe. Ya en el Facebook tenemos puesta el boceto de ese dístico, con los horarios, con los productos admisibles, con las cantidades, porque también una cosa es las cantidades que se pueden tirar de cada cosa. Perdón. Y en ese dístico se va a informar bien a todos los usuarios de Ubrique. Dístico que ya estoy viendo por aquí a través de, como decíais, ¿no? Ese perfil de Básica en Facebook, en el que apuntáis esos residuos especiales del hogar que se pueden depositar allí en el punto limpio. También explicáis, ¿no?, que es un punto limpio y cómo funciona. Y por ahí, si te parece, podemos continuar, ¿no, Francisco? ¿Cómo funcionaría aquella persona que ahora mismo nos está escuchando y seguro que además tiene en su casa a lo mejor algo almacenado que puede llevar allí al punto limpio? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo funcionaría? Pues mira, es muy sencillo. Aquí en las instalaciones pueden entrar con su vehículo propio. En las mismas instalaciones habrá un operario que le va a atender siempre para informarle, para decirle dónde se deposita cada residuo. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, el operario está preparado para explicarle lo que quiera, aunque sea, aunque no sabe lo que va a tirar, lo que sea, lo puede utilizar. Se le va a dar un resguardo de, como que el resguardo le va a decir, que ya no es responsable de ese residuo. Básicamente se hace responsable del residuo, que es una tranquilidad para que quiere tirar algo que no está bien de tirarlo en contenedores convencionales. Lo tira aquí, se va a llevar un resguardo, mira, yo he tirado una lavadora y está en el punto limpio y ellos son los responsables, se van a encargar de reciclarlo, de reutilizarlo o de lo que sea, pero bien hecho todo. Como nos dicen, ¿no? Llegamos con el vehículo, podemos acceder hasta el interior de esas instalaciones y allí no se trata de que tiramos directamente lo que veamos, sino que nos van a atender los profesionales que estáis trabajando allí en estas instalaciones. Sí, sí, correcto. Aquí va a haber siempre un profesional que va a estar para ayudarle, para informarle, para todo lo que haga falta. Hay unas cantidades máximas, además, ¿no? Un límite de cantidades para determinados tipos de residuos que establecéis, ¿no? Sí, ya le digo, para que no sea una recogida masiva, pues hay límites, por ejemplo, si que te comente alguno, en los aceites domésticos hay un máximo de 25 litros por persona y por día. Por ejemplo, no sé cómo decirlo, en escombro, que es un tema delicado, escombros son 100 kilos. Estamos hablando que son recogidas de residuos domésticos. Los profesionales que tienen que tirar escombros tienen sus medios por otro sitio. Es para ayudar al tema de los usuarios a nivel doméstico. Entonces, por eso se han puesto esas cantidades de límite de kilos o de unidades, dependiendo del residuo. Claro, porque se trata además, ¿no?, del límite de establecer la diferencia entre lo que es doméstico y lo que sería una cuestión profesional y por tanto, bueno, pues evidentemente ya tienen sus propios servicios y es un coste para las empresas que tienen que afrontar, distinto a lo que es el uso doméstico de este tipo de residuos, ¿no? Correcto, correcto. Siempre nos enfocamos a la recogida de residuos domésticos, que es una cosa que la gente tiene que tener claro, porque es un servicio al ciudadano a nivel doméstico. Los profesionales tienen sus medios y ya pagan sus cánones, depende del negocio que gestionen. Y nos llegaba una pregunta que, por ejemplo, para que veas, ¿no?, que la verdad es que existe concienciación en cuanto al reciclaje y, como decimos, al fin y al cabo, seguro que todos contamos con algún elemento que tenemos almacenado porque, claro, no queríamos tirar en un contenedor habitual y que podríamos llevar hasta allí, hasta el punto limpio. Nos preguntaba un oyente por si pueden llevarse las latas de pegamento. Sí, vamos a tener un servicio también de recogida de las latas de adhesivo, que van a ser tratados por una empresa externa que después con un convenio nuestro, que va a encargarse de reciclar esos envases y de limpiarlo y ya no sé lo que harán ellos con él, si reutilizarán los restos, pero son los que van a reciclar esos productos, que son, estamos hablando de productos peligrosos. Que tenemos que tener en cuenta, los productos peligrosos son los que más contaminan y los que hay que tener más bajo control. Recordamos también envases de pinturas, barnices, todo esto también, restos vegetales, incluso de podas, de personas que realicen en sus domicilios, en jardines que puedan tener, etcétera. Todo ello se puede llevar. ¿Dónde estaría el límite, Francisco? ¿Qué es lo que no se podría llevar? Perdón, ¿qué no se podría llevar? Tenemos un listado que tanto está publicado en Facebook como aquí en la puerta. Prácticamente a nivel doméstico se puede tirar todo. Tenemos servicio para prácticamente todo. El tema de jardinería, tenemos que un límite de 2 metros cúbicos, que es más que suficiente. Si uno, por ejemplo, un jardín que tiene en su campo, en su azotea, lo que sea, los restos de eso, en un saquito se echa aquí sin problema, que se recoge todo. También restos de marroquinería, o esto evidentemente tiene que ya ir en los contenedores con los que cada empresa cuenta. Vale, en ese tema tenemos un contenedor para restos de marroquinería. También decimos, como a nivel doméstico, sabemos que la marroquinería es nuestra industria principal, pero si alguien a lo mejor que se entretiene con una manualidad en su casa y se hace cualquier cosa, ya te digo, un cuadro, lo que sea, y se despoja de restos de la marroquinería, aquí hay un contenedor también para esos retalillos que a nivel doméstico. Sí, que también se ha contemplado, y de hecho lo señalaba, ¿no?, el propio consejero de Medio Ambiente en la inauguración, que quizás sea la nota más singular del punto limpio de Ubrique con respecto al resto de toda Andalucía, ¿no? Claro, claro, eso solamente lo tenemos nosotros, en la Cuba de marroquinería. Pues nos decías, por tanto, Francisco, que desde las 9 de la mañana ya ha abierto sus puertas hasta la 1:30 y por la tarde de 4 a 6:30. Correcto. Ese horario, depende de temporada de verano o de invierno, va a cambiar. Lógicamente en verano a las 4:30 va a venir poca gente. Entonces alargaremos un poco más el horario, pondremos lo mejor de, no sé si está estimulado ya, pondremos de 6 a 9:30 o una cosa así, para que la gente pueda venir en un horario, digamos, más cómodo. Evidentemente estamos hablando del horario actual, pero ya en verano, bueno, pues habrá esos cambios. Estamos hablando de lunes a viernes. ¿Los sábados también abre sus puertas? Los sábados solamente de mañana, pero se abre de 9 a 2. Así que, por tanto, aquella persona que pueda estar trabajando, ¿no?, de lunes a viernes, le venga peor en esos horarios, pues incluso el sábado, ¿no?, que pueda tener libre, pueda acercarse a lo largo de la mañana hasta el mediodía. También existe esa posibilidad de llevar allí los residuos. Sí, con esa idea se ha puesto el horario, para esa gente que está trabajando, que pueda fin de semana por la mañana echar un ratito y nos acerque por aquí todo lo que le haga falta, que lo recoge. Francisco, si, bueno, para aquella persona sobre todo que no haya visto vuestras nuevas instalaciones, ¿cómo podemos comentarles en qué consiste, ¿no?, un punto limpio en cuanto a instalaciones? ¿En qué consiste? Un punto limpio, básicamente, es un recinto cerrado, en el que cada residuo tiene su sitio, en su recipiente, lógicamente, acomodado y acorde de la ley. Por ejemplo, los aceites van en bidones estancos. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen sus jaulas tanto para monitores como para residuos eléctricos pequeños electrodomésticos, y lo ocupas aparte. Está todo muy organizado y todo señalizado correctamente, en el que cada uno puede ir perfectamente, prácticamente solo, que va a saber dónde va cada cosa. Así que es un, podemos decir, un gran almacén, ¿no?, en el que están divididos, evidentemente, con esos bidones, con contenedores, etcétera, para cada uno de, para cada tipo, ¿no?, de residuos. Sí, sí. Aparte, también creo que se me ha acabado, tenemos también contenedores de ropa usada y de aceite, que es en colaboraciones con ONG, tanto Madre Coraje como Madre Coraje, y el otro no me acuerdo ahora mismo. Vamos, el del aceite y el de la ropa, que es para, con fines benéficos. Están los contenedores, pero lo van a recoger ellos, y ellos van a reciclarlo y hacer una ayuda económica para las ONG que llevan. Pues también, ¿no?, a destacar ese aspecto que señaláis, ¿no?, ese apunte solidario. Por tanto, la recogida no habitual, que también se realiza a través de distintos contenedores que hay repartidos, ¿no?, por la población, bueno, pues se puede hacer allí directamente, ¿no?, allí también en vuestras instalaciones, y va igualmente con ese fin solidario. Aquí también tenemos, era Madre Coraje y Caritas, perdón, que no me acuerdo antes. Y se hace también, tenemos aquí otro punto de ellos de recogida, también a lo mejor más cómodo, porque entras con tu coche y no te encuentras colas de coche ni nada, aparca aquí, lo puede soltar y ya se le avisa a ellos para que recojan ellos cada uno su contenedor. Es otra de las grandes ventajas, ¿no?, del punto limpio, como estás señalando, ¿no?, el hecho de que puedes ir con tu coche, no sé, con el aceite, por ejemplo, que has ido almacenando durante un tiempo, ropa usada y, no sé, diversos elementos que, bueno, pues todos ellos vas una vez y los puedes dejar allí con toda comodidad, pudiendo acceder incluso con el coche, como nos dice, ¿no? Perfectamente, puede entrar con el coche y soltarlo aquí tranquilamente y sin problemas, todo atasco de que siempre tenemos ahí en el pueblo. Francisco, otra pregunta que nos hacen los oyentes. Por ejemplo, si se pueden llevar medicinas caducadas. Los elementos fitosanitarios en un principio no tenemos, porque las mismas farmacias los recogen. Las mismas farmacias tienen sus propios gestores de residuos. Al ser el tema este sanitario, que no sé por qué, aquí no lo tenemos. Así que, en ese sentido, bueno, de todas formas, existe esa posibilidad que nos apuntas de cualquiera de las farmacias. En cualquiera de las farmacias se recogen los productos caducados de sanitario. Sí. Bueno, pues la verdad es que podrían ser muchos los ejemplos, seguro, las preguntas que se nos van ocurriendo a todos nosotros y tal y como estamos comprobando, ¿no?, a nuestros oyentes. Nos decías también, por ejemplo, en ese caso sí, las radiografías, ¿no? Eso sí que se podría llevar. Sí. Sabemos ya que es un producto que ya no se utiliza muy poco, pero lógicamente en todas las casas seguro que alguna habrá y hemos dado también ese servicio también. Por ejemplo, muebles antiguos, una lavadora ya estropeada, todo ello también. También, no sé, porque cualquier tipo de plástico, vidrio, no lo hemos dicho, tenemos un contenedor de vidrio también. Los tóneres de las impresoras y los cartuchos son cosas también que no sabemos dónde tirar nunca. Aquí tenemos un contenedor de tóner y el cartucho de impresora. No sé qué decirte más. Colchones, sofás, todas esas cosas así. Y de hecho, algunos de esos artículos, seguro que se nos viene a la cabeza la imagen de haber visto junto a un contenedor alguna persona que ha dejado ese tipo de artículos que no podía hacerlo y sin embargo se hacía. Así que mejora la propia imagen de nuestras calles y desde luego, bueno, pues lo que es la higiene, la salubridad también, ¿no?, del entorno. Sí, tanto una cosa como otra, tanto la imagen, que es importante, como la salud, lo has dicho perfectamente, sí. Bueno, pues todo ello ya decimos en torno al Punto Limpio, nuevo servicio que se ha puesto en marcha desde hoy. Hablábamos de la inauguración la pasada semana, pero la apertura al público desde hoy, lunes, de lunes a viernes en el horario que hemos indicado, también los sábados por la mañana hasta el mediodía, hasta las 2. Y es un servicio, Francisco, no lo hemos comentado antes, pero sí que en su momento también hemos ido apuntándolo, que gestiona Básica, al igual que bueno, se encarga de lo que son, bueno, pues los servicios de limpieza en nuestra localidad, limpieza viaria, recogida de residuos, pues también, bueno, pues es Básica que va a ser, de hecho, quien gestione este Punto Limpio, ¿no? Sí, correcto. La cesión del ayuntamiento fue a Básica, y Básica, que es la empresa que tiene aquí más experiencia en el tema este, lógicamente, y vamos a hacer nosotros lo que vamos a gestionar el Punto Limpio. ¿Qué número de personas trabajáis ahí en el Punto Limpio? ¿Estáis dedicados al Punto Limpio? Aquí solamente va a trabajar una persona, porque ahora Básica también, adelanto ya que vamos a gestionar también otros puntos limpios en la zona de la sierra. Como ya sabéis, llevamos la gestión y la recogida de varios pueblos en la sierra, y el siguiente punto se va a abrir en Bornos, donde también habrá otro operario, y a continuación le seguirá Villamartín seguramente también. Y en cada punto va a haber una persona. Instalaciones además que son anexas a lo que son, por ejemplo, también esas nuevas instalaciones, donde ya también estáis trabajando, ¿verdad? Por parte de Básica ya se ha producido el traslado y el uso de las nuevas instalaciones, ¿no? Sí, en este caso también están eso, las instalaciones de oficinas y talleres, y solamente el taller lo que está pendiente de la apertura por los temas de industria y esto, pero ya estamos funcionando la oficina al 100%, y con la ayuda del Punto Limpio, que la tenemos justamente al lado, se lleva mucho mejor todo. Francisco, vamos a ir terminando, pero además algo que agradecemos, y seguro que también, ¿no?, sirve al resto de oyentes, cómo pues van llegando las preguntas de muchas personas que, bueno, veíamos, ¿no?, la cuestión de si se pueden llevar un artículo, un determinado aparato. Bueno, pues nos preguntan también, por ejemplo, por sanitarios, bañeras, ¿todo esto también podría llevarse? Sí, perfectamente, sí. Sí, sí, tenemos también ese servicio también. Pues por tanto, un váter, un lavabo, bañera, sí. Sin problema, se pueden recoger. Nos comentaban, ¿no?, que también incluso una pequeña obra, un pequeño trabajo que se realice en nuestra casa, hasta un número determinado, ¿no?, de escombros. Sí, hasta un máximo de, creo que te lo he comentado antes, de 100 kilos creo que era. Sí, de 100 kilos, el máximo por persona, sí. Pues también, algo muy importante. Y como nos decía Francisco, lo cierto es que prácticamente todo, desde luego lo que a nivel doméstico, bueno, pues algo distinto ya, ¿no?, cuando estamos hablando de actividades profesionales, que eso tienen su propia obligación, ¿no?, de contar con un servicio especializado en la retirada de ese tipo de residuos, pero si hablamos a nivel doméstico, bueno, pues cualquier cosa que se nos venga a la cabeza, a excepción de las medicinas caducadas, lo único que hemos comentado, ¿no?, que habría que llevar a las farmacias, que se pueden llevar sin problema, pues el resto de residuos que se originan en un domicilio y que no pueden ser dejados en un contenedor habitual, podrían trasladarse hasta allí, hasta el Punto Limpio de nuestra localidad. Pues Francisco, te vamos a agradecer muchísimo que nos hayas acompañado, porque queríamos, ¿no?, hablar con vosotros, sobre todo para que fuese algo didáctico, ¿no?, y que todos, en definitiva, conociésemos, ¿no?, cómo funciona el Punto Limpio. Es un nuevo servicio, una novedad, por tanto, en nuestra localidad, y bueno, pues hasta qué punto, ¿no?, podíamos llevar unos residuos u otros. Pues nos vamos a quedar aquí. No sé si, Francisco, algo más que comentar. Ya decimos que habéis puesto, vais a poner, ¿no?, también a través de folletos informativos, lo habéis hecho a través de vuestro perfil en Facebook, una campaña informativa para que todo el mundo conozca de este nuevo servicio que ofrecéis, ¿no? Sí, en verdad, sí. Dar la máxima difusión, como hemos comentado antes, y que todo el mundo sepa que tiene aquí un servicio totalmente gratuito y pionero en la sierra ahora mismo. Y que lo aprovechen, hacen llamamiento a la gente, no tire en los contenedores normales las cosas, porque así, si lo hacemos bien todo, vamos a contribuir al medio ambiente y en la salud general de todos. Pues con, ya decimos, ese mensaje por parte de Francisco García, responsable del Punto Limpio en nuestra localidad, vamos a quedarnos insistiendo que ya disponen de esas nuevas instalaciones. De lunes a viernes pueden acudir a llevar, bueno, pues esos artículos, bueno, pues que tienen en su casa, o bueno, pues cualquier desperdicio, que no se pueden dejar esos residuos en lo que son los contenedores habituales, tienen a su disposición el Punto Limpio de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 y media y por la tarde de 4 a 6 y media, los sábados también de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Nos vamos a quedar con toda esa información. Francisco García, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.